Bienvenidos a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Antes de empezar a leer la Biblia este día, quiero pedir mis disculpas. El capítulo 28, más bien el día 28, por alguna razón lo marqué como día marzo 29. Entonces, algunos de ustedes encontraron el día de ayer dos archivos con la misma fecha. Ya lo arreglé. Si ustedes fueron algunos de los que encontraron dos archivos con el mismo título, pues por favor discúlpenme, se me fue la onda y lo marqué como día 29 cuando debería haber sido 28. Mientras tanto, pues seguiremos leyendo la Biblia y espero que no pase nuevamente. El día de hoy estaremos leyendo el libro de Josué, el capítulo 9 y 10, el libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 27 al 49, y el libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 1 al 16. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Josué, capítulo 9, versículo 1. Aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en el Cefela, y en toda la costa del Mar Grande, hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, fueron y se proveyeron tomando sobre sus asnos costales viejos, odres de vino viejo rotos y remendados, sandalias viejas y remendadas en sus pies, y ropa vieja sobre sí. Y todo el pan que habían provisto para el camino estaba seco y mojoso. Así fueron a Josué, el campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: «Nosotros venimos de una tierra lejana. Haced, pues, alianza con nosotros». Los hombres de Israel respondieron a los heveos: «Quizá vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer confianza con vosotros?». Ellos respondieron a Josué: «Nosotros somos tus siervos». Y Josué les preguntó: «¿Quiénes sois vosotros y de dónde venéis?». Ellos le respondieron: «Tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas, a causa del renombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en los Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, por tanto, haced alianza con vosotros. Este es nuestro pan, estaba caliente cuando tomamos provisión de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y aquí que ahora ya está seco y mojoso. También estos odres estaban llenos y nuevos cuando los llenamos, y aquí que ahora ya están rotos, y esta es ropa nuestra, y nuestras sandalias están ya viejas a causa del camino tan largo. Los hombres de Israel tomaron sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Entonces Josué hizo paz con ellos, e hizo una alianza con ellos de conservarles la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. Y sucedió que 3 días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel partieron y el tercer día llegaron a la ciudad de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kirián Jearimín. Pero los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la congregación les habían jurado por Jehová Dios de Israel. Por eso toda la congregación murmuraba contra los jefes. Y todos los jefes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, de Dios de Israel, por eso ahora no le podemos tocar. Esto es lo que haremos con ellos: los dejaremos que vivan para que no vengan sobre nosotros la ira a causa del juramento que les hemos hecho. Además, los jefes les dijeron: dejadlos vivir. Así llegaron a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación, como les había dicho a los jefes. Entonces, llamándolos, José les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitaremos muy lejos de vosotros? siendo así que habitase en medio de nosotros. Ahora pues, vosotros son malditos, y no faltará de entre vuestros siervos, ni cortadores de leña, ni portadores de agua para causa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué diciendo, porque tus siervos fueron bien informados de que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar la tierra, y que habías de destruir delante de vosotros a todos los habitantes del país. Por eso temimos mucho por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, y aquí que estamos en tus manos, haz con nosotros lo que más te parezca bueno y recto. Y así hizo con ellos Josué. Los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Pero aquel día los destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiera, como lo son hasta el día de hoy. Josué, capítulo 10, versículo 1. Sucedió que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había matado a Ai y le habían destruido haciendo con Ai y su rey lo que habían hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, mayor que Ai, y porque todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafián, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, subid y ayudarme a convertir a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces los cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se reunieron y subieron con todos sus ejércitos, acamparon frente a Gabaón y combatieron contra ella. Entonces los habitantes de Gabaón mandaron a decir a Josué y al campamento de Gilgal, no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros para protegernos y guardarnos, porque los reyes de los amorreos que habitan en la región montañosa se han agrupado contra nosotros. Josué subió a Gilgal con toda la gente de guerra y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos podrá resistir delante de ti. Después de subir toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos de repente. Jehová los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los persiguió por el camino que sube a Bet Horog y los hirió hasta Azeca y Maqueda. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet Horog, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Fueron mucho más de los que murieron a causa de las piedras del granizo que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó a los amorreos, ante los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día, cuando Jehová escuchó la voz de un hombre, porque Jehová combatía por Israel. Luego Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Los cinco reyes huyeron y se escondieron en las cuevas de Maqueda. Y le fue dicho a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en las cuevas de Maqueda. Entonces Josué dijo, hacer rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ella para que los guarden. Pero vosotros no os detengáis, sino perseguir a vuestros enemigos y herirles la retaguardia. No les dejaréis entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel habían acabado de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos entraron en las ciudades fortificadas. Después de todo el pueblo, regresó ileso al campamento de Josué en Maqueda. No hubo quien dijera algo en contra de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos cinco reyes. Así lo hicieron, y sacaron de la cueva a los cinco reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y sucedió que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, este llamó a los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que ha venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron su pie sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, esforzaos y sed valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales combatéis. Después de esto, Josué los hirió, los mató y los hizo colgar de 5 árboles, y estuvieron colgados de los árboles hasta el atardecer. Y sucedió que cuando el sol se ponía, Josué mandó que los quitasen de los árboles y los echasen en la cueva donde habían sido escondidos. Después pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales están hasta este mismo día. En aquel día, Josué tomó a Maqueda y la hirió a filo de espada, juntamente con su rey. La destruyó por completo con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobreviviente, e hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Maqueda a Libna y combatió contra Libna. Jehová también entregó la ciudad a su rey en mano de Israel, e hirieron a filo de espada a todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobreviviente en ella, e hizo a su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, acamparon contra ella y la combatieron. Jehová también entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó el segundo día. Mató a espada todo lo que en ella tenía vida, como había hecho con Libna. Entonces Horam, rey de Gezer, fue en ayuda de Laquis, pero Josué mató a él y a su gente hasta no dejarles ningún sobreviviente. Josué y todo Israel con él pasó de Laquis a Eglón, acamparon contra ella y la combatieron. El mismo día la tomaron e hirieron a filo de espada. Aquel día él destruyó a todos los que en ella tenía vida, como había dicho con Laquis. Luego José y todo Israel con él subió de Eglón a Hebrón y la combatieron. La tomó y mató a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes. Como había hecho con Eglón, así la destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Después Josué y todo Israel con él se volvió contra Debir y la combatió. La tomó y mataron a filo de espada a la gente que todas sus aldeas. Destruyeron todo lo que en ella tenía vida, sin dejar sobrevivientes, como habían hecho con Hebrón y con Limna y con su rey. Así hizo con Debir y con su rey. Conquistó pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negueb, la Cefela y las laderas, y todos sus reyes sin dejar sobrevivientes. Mató todo lo que tenía vida, como Jehová Dios de Israel había mandado. Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Josén hasta Gabaón. Josué tomó a todos estos reyes y sus tierras de una vez, porque Jehová Dios de Israel combatía por Israel. Después Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Lucas capítulo 6, del versículo 27 al 49. Pero vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que nos aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo vuelvas a pedir. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si dais prestado a aquellos a quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Más bien, amad a vuestros enemigos y hacer bien, y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seráis juzgado. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonado. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestros regazos. porque con la medida con que me deis, se os volverá a medir. Entonces les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. Porque el que mira la brisa de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas ver la viga que está en tus propios ojos, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que yo te saque la brisa de tu ojo, sin que mires la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la brisa que está del ojo de tu hermano. No es buen fruto el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no me haces lo que digo? Yo os mostraré a quién es semejante todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella y seguida cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Proverbios capítulo 16, del versículo 1 al 16. Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová es el que examina los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo ha hecho Jehová para su propio propósito, y aun el impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo el altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Con misericordia y verdad se expiará la falta, y con el temor de Jehová uno se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre se le agradan a Jehová, aun a sus enemigos reconciliará con él. Es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Hay oráculos en los labios del rey, en el juicio no yerra su boca. La pesa y las balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Es abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirmarás el trono. Los reyes favorecen a los labios justos, llaman al que habla lo recto. La ira del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo apaciguará. En la alegría del rostro del rey está la vida, su favor es como la nube de lluvia tardía. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Padre de la gloria, me presento delante de ti nuevamente, Padre, dándote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por los que nos escuchan, Padre. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, síguenos ayudando, síguenos bendiciendo, Padre. Padre, tenemos peticiones delante de ti, Señor. Escúchalas, Padre. Creemos que tú vas a hacer un milagro en ellas, Señor. Te damos gracias por eso, Padre, creyendo, Señor, porque sabemos que tenemos a un Dios vivo, un Dios con poder, un Dios que escucha a sus hijos, Señor. Gracias te damos por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros y recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo el día de hoy y los espero el día de mañana con el favor de Dios en otro segmento más de la Biblia diaria. Hasta entonces.